Nochebuena Jesús ya nació y le trae al mundo la paz y el amor. Hoy es Nochebuena, Jesús ya nació y le trae al mundo la paz y el amor. Vamos pastorcitos camino a Belén, siguiendo a la estrella que brilla por él. Vamos pastorcitos camino a Belén, siguiendo a la estrella que brilla por él.